Mercurio conjunción Lilith en Tauro. Afirmarnos y negarnos al mismo tiempo, solo somos capaces de hacerlo cuando ponemos a nuestra Lilith por bandera. Ella, en cierto modo, es la voz de una protesta guardada con mucho esmero. Representa emociones y deseos que no acaban de nacer. Por ello, usará todos los medios posibles, como el caos, el desorden, la pérdida, el fracaso, la depresión, el apetito desmesurado, madre mía. La cuestión es, ¿quién es el valiente que se atreve a contar todo lo que se anhela con Lilith? Mercurio, por su parte, representa nuestro proceso de pensamiento y nos indica cómo aprendemos, así como la forma en que nos comunicamos e intercambiamos nuestras ideas con los demás. Él viene de unirse a Urano, que es esa energía que nos hace diferentes a los demás. Lo que está claro es que el cambio de pensamiento ha sido bestial en algún factor de nuestra mente a la hora de valorarnos tanto emocionalmente como materialmente. Ese pensamiento revolucionado se une a nuestro desconcierto más guardado y es curioso cómo nos estaremos dando cuenta de una peculiaridad que nos puede llevar a dos vertientes. Una, desentrañar la realidad. Dos, dejarnos consumir por un exceso de pensamiento. El cambio está servido, pero el miedo al rechazo, si se da rienda suelta a las nuevas opiniones, también. Esto precisamente viene a lo que estamos viviendo con la censura de pensamiento y de expresión, teniendo la clandestinidad como consecuencia. Lo que estamos trabajando con esta unión Mercurio-Lilith es el poder disponer de un ambiente que nos aliente a desarrollar y expresar lo que callamos, aunque sea de una forma sutil, como refleja Tauro. Cuando reprimimos comunicarnos, es curioso, porque precisamente estamos desarrollando el pensamiento y por eso tendemos a usar gestos. Encender un cigarro, morderse las uñas, jugar con un lapicero. ¿Te suena? Este tránsito se dará en sextil a Neptuno. Si Lilith junto a Urano a finales del año pasado y Mercurio apenas unos días nos llevaron a una forma de comunicar de una forma rebelde con nuestras heridas y nuestra forma de pensar, en sextil juntos a Neptuno nos llevan a la contradicción que se produce por ilusiones frustradas e incluso la mente puede llegar al desvarío. Si no estamos trabajando bien la autoestima que impone Tauro, entonces caeremos en que sabemos lo que queremos, pero somos incapaces de ponerlo en marcha. No cabe duda que la conjunción entre el Sol y Urano, que es lo mismo que la intención de cambio que ya estamos sintiendo, es la clave para no caer en ninguna desesperación. Al contrario, estamos más que predispuestos a quitarnos de encima lo que nos mantiene en una falsa realidad. Por supuesto que habrá personas que no puedan con esta energía y entonces ese delirio se convertirá en pensamiento suicida.